Siempre he creído en los números, en las ecuaciones y la lógica que llevan a la razón. Pero después de una vida de búsqueda, me digo, ¿qué es la lógica? ¿Quién decide la razón? He buscado a través de lo físico, lo metafísico, lo delirante, y vuelta a empezar. Y he hecho el descubrimiento más importante de mi carrera. El más importante de mi vida. Solo en las misteriosas ecuaciones del amor puede encontrarse alguna lógica. Estoy aquí esta noche gracias a ti. Tú eres mi única razón de ser. Eres todas mis razones. Bueno, pues amigos, en este momento de la noche continuamos navegando a bordo de nuestro viejo y hermoso galeón de la otra mirada. Sabéis que no es la primera vez que venimos divulgando, diciendo que el cerebro será sin duda alguna de uno de los grandes escenarios, de las grandes expectativas donde el terreno de la ciencia dirá y mucho en este siglo XXI. Esta noche nos acompaña en este tiempo de radio, me levantan pulgares porque al otro lado del hilo telefónico se encuentra el autor de un libro extraordinario llamado Nuestra Mente Maravillosa, un libro publicado por Temas de Hoy, y me estoy refiriendo a nada más y nada menos que Fernando Alberca. Querido Fernando Alberca, buenas noches y bienvenido a La Otra Mirada. Muy buenas noches y a todos muchas gracias. Gracias y sobre todo por este tiempo de radio donde somos plenamente conscientes, Fernando, que en plena divulgación de tu libro está haciendo un esfuerzo titánico, todo hay que decirlo, y así quiero que lo sepan los oyentes. Bueno, es una suerte la mía, la de poder difundir una idea de optimismo, de capacidad en un momento en el que estamos precisamente porque todos necesitamos saber cómo poder ser felices porque así lo merecemos. Por tanto, yo estoy encantado, vamos. Precisamente en ese lenguaje vamos a adentrarnos esta noche, pero antes de nada que me gustaría poner en situación de cara al oyente, ¿no? De cara a que haya, bueno, pues alguno que no conozca ni siquiera referencia de quién estamos hablando. Esta noche estamos hablando con Fernando Alberca de Castro, nacido en Córdoba en 1966, es profesor titular de orientación educativa en la Universidad de Córdoba y entre una larga letanía podríamos decir que es experto en estimulación y motivación de la inteligencia, autoestima, concentración, memoria, voluntad, así como en rendimiento escolar, conducta del niño y del adolescente y relaciones familiares, un etcétera, etcétera, dentro de de aquellos currículum que todos quisiéramos hacer para carnes propias. Fernando, acaba de ver la luz, lo acabamos de ver, el cerebro, esos 1.400 gramos de un universo absolutamente desconocido que nos da la identidad y nos coloca directamente en el gran escenario de la vida. ¿Qué vamos a encontrar en tu libro, amigo? Bueno, yo creo que es el convencimiento, y creo que es muy preciso ahora, de que no somos aquello en lo que podemos convertirnos, siempre podemos dar mucho más de nosotros mismos y lo mejor si creemos en efecto que todavía podemos avanzar mucho más en la felicidad, ¿no? O sea, yo creo que una de las cosas que vamos a encontrar es que creo que es el momento de entender que no podemos ser lógicos o emocionales, de ciencias o de letras, de una inteligencia múltiple o de otra, sino que tenemos que conjugar todo nuestro rendimiento, todas nuestras posibilidades, es decir, unificar todo lo que somos en función de un objetivo común, que puede ser la felicidad o puede ser conseguir salvar un obstáculo, etcétera. O sea, yo creo que podemos dar mucho más, pero tenemos que aprender a sintetizar toda la paradoja que somos, ¿no? Fernando, buscar la felicidad es una obligación intrínseca al hecho de vivir, pero realmente cuando hablamos de felicidad, ¿cómo tildarla? ¿Cómo ponerla en el diccionario para que todos podamos encontrar por lo menos la nuestra? Sí, yo creo que en efecto, o sea, el ser humano es inclasificable, por más que la neurociencia a veces quiere clasificarlo, ¿no? Pero no podemos clasificarlo, y cada ser humano tiene una felicidad adaptada a su forma de ser también, ¿no? Pero yo diría que hay dos características en toda felicidad, o al menos así lo entiendo yo. la conjunción de dos sensaciones. Por un lado, la de sentirse mucho más amado de lo que uno cree que merece, y la de descubrir al mismo tiempo que uno es capaz de amar mucho más de lo que creía nunca, ¿no? Cuando estas dos cosas se dan, uno es muy, muy feliz, y da igual entonces las circunstancias, ¿no? Te entiendo. Fernando, tu libro hace reflejo, después de haberlo buceado en él en estos últimos días, donde hace una especie de paralelismo entre dos mundos que viven muy cercanos, pero estrechamente diferentes en su género. Estamos hablando de los dos hemisferios, ¿no?, que conforman nuestro cerebro. Me ha llamado mucho la atención cómo tu libro va describiendo cómo van brillando las estrellas en cada uno de esos puntos, y según en la configuración personal de cada cual, en esos hemisferios se configura lo que entendemos como nuestra actitud de frente a la vida. ¿Cómo entender algo tan sumamente complejo? Yo creo que tenemos que saber que exactamente, ¿no?, el ser humano es muy complejo, pero muy rico, y al mismo tiempo es capaz de simplificarse mucho más de lo que actualmente hacemos en el día a día, ¿no? Yo creo que una de los éxitos que puede tener el rendimiento de una mente maravillosa, que es la que tenemos absolutamente todos por el mero hecho de ser humano, ese éxito está en simplificar algo las cosas, pero poniendo en juego ambas partes de nuestro cerebro, y no tenemos que dividir nuestra capacidad, no tenemos que creer que somos muy emocionales y por tanto muy poco racionales, muy poco lógicos, o que somos muy imaginativos y entonces no seremos eficaces, o al revés, que somos muy lógicos y por tanto ya lo somos, cuando realmente no es así, ¿no? O sea, yo creo que lo que hace falta es saber cómo la teoría se conjuga con la práctica, cómo lo intuitivo se conjuga con el análisis, cómo todas nuestras partes están hechas de una forma muy determinada que se ensambla perfectamente, y no podemos renunciar a partes enteras de nuestra mente que nos hacen tan, tan felices cuando se unen a otras, ¿no? Es interesante eso que nos estás diciendo, ¿no?, que forman parte de nuestra propia identidad, no podemos escapar de ellas. Yo quiero recordarle a los oyentes que esta noche nos acompaña en este tiempo de radio Fernando Alberca. Él viene a presentarnos su último libro llamado Nuestra Mente Maravillosa, publicado por Temas de Hoy. Fernando, debo reconocerte que al leer tu libro se me escapaba la mente como punto de fuga hacia esa mítica película llamada Una Mente Maravillosa, igual que tu libro, donde nos hablaba de la vida del premio Nobel en 1994, John Forbes Nash, un hombre que estaba unido a dos paralelos en su vida: por un lado la genialidad, y por otro lado, lógicamente, una terrible enfermedad que lo transportaba y lo llevaba hasta las puertas del propio infierno. Tú en tu libro también haces mención a alguna de esas extrañas malas pasadas que tiene la naturaleza con el cerebro. Hablas de la dislexia, del trastorno del déficit de atención, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, dejas de ver en tu libro algo que me gustó muchísimo. Fue decir, ninguna enfermedad es una limitación técnicamente y absoluta para que una persona no pueda seguir fluyendo, ser ella misma y poder alcanzar, como el título de tu libro, ¿no?, esa mente maravillosa. Sabes que en esa afición que tenemos el ser humano, por lo menos en el siglo XX, y que hay que descartar ya, y es lo que intento con el libro, de clasificar las cosas, al final parece que es incompatible que el premio Nobel de matemáticas fuera un genio, es incompatible con que fuera enfermo, ¿no? O el que parece que alguien que tiene un trastorno de atención o de hiperactividad, pues ese va a ser su singularidad, cuando realmente lo importante de un niño con TDAH, por ejemplo, para entenderlo, es que es un niño. Lo importante de un ser humano con dislexia es que es un ser humano. Lo importante es mucho más cosas que el hecho diferenciador de una enfermedad u otra. Podemos tanto pese a la enfermedad. Es como si somos ese piano que le falta una tecla y con un buen intérprete se suena muy bien, aunque sea saltándose la tecla que fuera por enfermedad, ¿no? O sea, yo creo que hay mucho más de lo que nos une a los grandes genios de lo que nos separa. Lo único que hace falta es poner en práctica todo eso que tenemos, todo como sabemos que funciona nuestra cabeza y nuestro corazón, ponerlo en la vida, porque hasta que no llegamos a los hechos, hasta la vida, al fin y al cabo lo único que hacemos es alimentar unas quimeras, la voluntad, pero no estamos alimentando la felicidad, ¿no? Yo esta noche tengo un par de preguntas, siendo muy consciente, Fernando, del tremendo esfuerzo que está realizando en un día tan sumamente significativo y maratoniano como el de hoy, ¿no? Un hombre que lleva una jornada titánica atendiendo a los medios de comunicación, pero bien merece el esfuerzo, Fernando, porque un hombre de ciencia como tú, promulgando un lenguaje tan sumamente alucinante hace un beneficio a toda la sociedad. En algunos momentos me recordaba aquello que nos decía Eduardo Punset cuando nos habla mucho sobre ese término que yo poco entiendo, llamado la plasticidad cerebral, esa que es capaz de hacernos cambiar, permutar y hacernos adaptables darwinistamente frente a la propia vida. Fernando, ¿aprendemos realmente hasta el hecho de irnos de este mundo? Yo creo que tenemos que aprender más de lo que estamos aprendiendo, ¿no? La vida enseña, queramos o no queramos, y muy torpe tendríamos que ser para no aprender nada, y por tanto todo el mundo, todos los seres humanos son bastante más inteligentes de lo que se creen, y probablemente no en las cosas que ellos se creen, pero sí que somos mucho más inteligentes. Y al final aprendemos de todo lo que observamos, de todo lo que vamos viviendo. Lo que ocurre es que debemos aprovechar eso, no podemos dejarlo a tenor de la suerte, no podemos esperar que salga un genio, sino tenemos que provocar el propio talento que tenemos cada uno de nosotros, tenemos que provocar esa complicidad que hay entre todas nuestras partes cerebrales y no cerebrales, nuestra cabeza, nuestro corazón, que en el fondo es todo la mente. Yo siempre he querido explicar con este libro y con otros anteriores que es que al final lo que nos está pasando es que nos estamos reduciendo muchísimo, estamos catalogándonos, y al final es que nos perdemos más de media vida. Es decir, no podemos ser tan simples de creer que somos solo emocionales, ¿no? No podemos ser tan simples de creer que solo somos racionales, que somos fríos o somos cálidos. Tenemos que ser las dos cosas dependiendo de las circunstancias, y así es como gobernaremos las circunstancias en lugar de que las circunstancias nos gobiernen a nosotros, ¿no? Eso es muy bonito. Y nosotros lo que necesitamos ser es sencillamente felices, que podemos, y da igual las circunstancias. Hay gente en la misma circunstancia que es muy feliz y gente tremendamente desgraciada. Por tanto, no tiene nada que ver con lo externo, ¿no? Eso es cierto. Mira, recuerdo que leí yo hace algunos años un libro de un psiquiatra llamado David Servant Rader, hablando de la curación emocional. Él tenía una frase que a mí me gustó mucho en aquel libro, que decía que en ciertos lugares del mundo, en ciertas culturas, tienen bastante mejor sedimentado esto precisamente que estás diciendo. Por ejemplo, un niño japonés, cuando le preguntan con qué piensan, se señala directamente la boquita del estómago. Ellos dicen que hay que bajar al corazón para encontrar ese punto, ese equilibrio, ¿no? Esa normalización del arpa de los sentidos. Por otro lado, María Jesús Abalarreyes, en aquel libro famoso, precioso, llamado La inutilidad del sufrimiento, venía precisamente a subrayar lo que tú esta noche nos estás diciendo. Fernando, estábamos diciendo que es, sin duda alguna, el siglo XXI, donde se aparecerán todos esos grandes titulares que hablen sobre esos 1.400 gramos, como decimos nosotros, de un universo desconocido. ¿Qué opinas tú, por ejemplo, como la labor que están realizando investigadores españoles con firma propia, como Rafael Yuste? Yo creo que todo lo que está avanzando, como el de estos investigadores, pero también otros que nos vienen del extranjero y que ahora pues están admitidos absolutamente por todos, por ejemplo, el campo de la inteligencia múltiple, el campo de la inteligencia emocional, todo es un avance, pero que, insisto, debemos ser capaces de llevar a la práctica, porque si no, al final volvemos a caer en una clasificación diferente, pero en una clasificación. Creo que el siglo XXI no puede ser ese siglo XX en el que creemos que el cerebro es una cuestión de psicólogos, o que el cerebro es una cuestión de médicos, de neurólogos, sino que el cerebro es una cuestión de seres humanos. Es muchísimo más que entenderlo desde un prisma exclusivamente, ¿no? Que cuando hablamos de plasticidad del cerebro, en el fondo lo que estamos diciendo es que no se somete el cerebro a ninguna clasificación, que al final siempre va más rápido de lo que podemos estudiarlo, que al final el ser humano aprende a resolver sus problemas cuando no era previsible que fuera capaz de hacerlo, etcétera, etcétera. Ese afán que llamamos de superación, eso que nos conmueve cuando vemos un ser humano completo. Es decir, nos conmueve, por ejemplo, que Rafa Nadal sea número uno y al mismo tiempo sea humilde y familiar. O nos conmueve que alguien tenga muchísima fama y sea muy asequible. Es decir, nos está conmoviendo que el ser humano sea completo. Y yo creo que todos los avances que estamos dando, que son muchos, nos debe comprometer más, ¿no? O sea, debemos decir, sabemos mucho sobre cabeza y corazón. No solo Rafael, hay mucha gente que está estudiando mucho cómo funciona nuestra cabeza. Lo sabemos. El problema es que no lo hemos aplicado. No se aplica a la escuela, no se aplica al día a día, no se aplica a las relaciones familiares, mucho menos a las laborales. En una reunión de trabajo, se desprecia muchas veces a las personas cuando sabemos que o se valora a las personas o no se trabaja eficazmente, ¿no? Eso se llama empatía, en pocas palabras. Se llama empatía y se llama eficacia y se llama lógica y se llama razón y se llama absolutamente todo lo que tenemos dentro de nuestra cabeza continuamente. No podemos renunciar a ello. El que nosotros no lo utilicemos no quiere decir que no esté. Lo que hace falta es saber cómo es, cómo está, conocernos mejor y saber cómo tenemos que hacer para ejercitarla, porque es verdad que puede estar atrofiada de no usarlo, ¿no? Pero que evidentemente se llama especialmente empatía, claro, se llama contar con el otro ser humano porque las relaciones que nos llenan son las personales. Y se llama ser capaz de sacar el rendimiento magnífico que tiene nuestra mente maravillosa, ¿no? Bueno, pues esta noche, para agradecer este tiempo de radio, tu esfuerzo, como decimos, Fernando, te extendemos una última pregunta con un pie forzado, como decían en aquellas clases de literatura, ¿no? La pregunta unida a ese término, el que te voy a proponer. La primera, ¿es posible ser feliz en un tiempo tan sumamente raro y plomizo como el que estamos atravesando en forma de crisis? Y terminaría yo este tiempo de radio diciendo un pie forzado, como te decía. Hola, soy Fernando Alberca, he escrito un libro, Una mente maravillosa, y me gustaría que lo leyeseis. ¿Por qué? Porque todos podemos ser felices, lo tenemos a nuestro alcance y es mucho más fácil de lo que imaginamos. Bueno, pues Fernando, perfecto. ¿Es posible ser feliz en tiempo de crisis? Es más posible que cuando no hay crisis. Es decir, nos quitamos un montón de ese... No tener nada que perder en un momento de crisis nos hace enfrentarnos a la realidad de una forma mucho más cruda, con menos estereotipos, siguiendo a menos modelos que no sabemos si funcionan ya, y entonces inmediatamente nos hace más libres, más, nos proporciona la posibilidad de ser más inteligentes, y libertad, más inteligencia, nos hace conducir nuestra mente donde verdaderamente nos interesa más, ¿no? Que es la felicidad. Bueno, pues tomamos receta de nota de tus recetas. Vamos a seguir a pie juntilla, tengo que decir lo que hice, ese libro bien trazado bajo una base de ciencia, y decimos esta noche hasta el paroxismo, un libro que tenemos que tener todos en nuestra biblioteca. Nuestra mente maravillosa la escribe el hombre que esta noche nos ha acompañado, Fernando Alberca, al cual no puedo más que terminar agradeciendo este tiempo de radio. Fernando, toda la suerte del mundo, la que merece, enhorabuena por esta nueva publicación, y quiero que sepas que hoy siempre La Otra Mirada será ese espacio escénico de la radio donde estaremos encantados de recibirte hoy siempre. Recibe este fuerte abrazo. Muchísimas gracias, siempre tan cariñoso, y muchas gracias a todos. Siempre he creído en los números, en las ecuaciones y la lógica que llevan a la razón. Pero después de una vida de búsqueda, me digo, ¿qué es la lógica? ¿Quién decide la razón?